Hermano, nos hemos reunido aquí para unir el santo matrimonio a esta pareja. A ver, por favor, los dos de ahí, de la fila de adelante, por favor, que se quiten los cascos y dejen de gritar al micrófono, por favor. Para unir a esta pareja en santo matrimonio. A ver... Ese que acaba de entrar vestido de pollito, por favor. Ese pollito, por favor, que estamos en una iglesia. Bueno, sigo. Estamos aquí reunidos, hermano, para unir en tanto matrimonio a esta pareja tan bonita. Por favor, Oscar, Vicky, podéis manifestar vuestro consentimiento ante Dios nuestro Padre. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Aquí Oscar Baeza, bienvenidos a la boda capítulo 001. Esperemos que sea el único. Pues eso, que yo, aquí Oscar J. Baeza, te quiero a ti, Vicky, como esposa, y me traigo a ti. ¿Me está entendiendo? No, es que a veces hablo un poco más rápido y me dicen que hablo muy rápido. Y prometo ser fiel en las alegrías y las penas, en la salud y la enfermedad, en los Androids, en los Magics, en los iPhones y en los iTunes. Todos los días de mi vida. Oscar, ¿quieres recibir a Vicky como esposa? Y prometes serle fiel en las alegrías, y en las penas, y en la salud, y en la enfermedad. Y hasta amarla y respetarla todos los días de tu hermosa vida. Bueno, a ver, espere que me ha entrado un Twitter, un segundito que lo voy a mirar. Déjeme, a ver, es Android, a ver, ahí es Magic. ¿Cómo funciona, Mire, señor cura, ¿cómo va, ¿Cómo va esa Magic, Va, mejor que los iPhones, 100.000 veces. A ver, me ha entrado un Twitter, a ver si lo puedo leer. A ver, venga, ya lo he respondido. ¿Qué me habéis dicho? Ah, sí, que sí quiero, sí quiero. Yo, Vicky, te quiero a ti, Oscar, con Twitter o sin Twitter, y sobre todo como esposo, y me entrego a ti. Prometo ser de fiel en las alegrías y en las penas, con Café Lock y sin Café Lock, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Vicky, ¿quieres recibir a este engendro, a Oscar, como esposo, si es que puede con él? Y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud, en la enfermedad. Cuando escribáis un blog, cuando escribáis un comentario, todos los días de tu vida, hasta que la muerte os separe o hasta que Google desaparezca. Sí quiero, siempre y cuando no te paséis en calzoncillos delante mía. Si no, es para darme más sexo. Oscar, estate atento, por favor. Deja de mandar mensajitos con el móvil. Sí, espera, es que me estoy descargando una aplicación del Android Market, que es que va de lujo, es una aplicación para hacer bodas, y va de lujo, y vamos, la voy a comentar en el próximo Café Lock, que buena va a ser ese comentario del próximo Café Lock. Oscar, por favor, a lo que estamos. A ver, es que esta boda me está dando, a ver, los dos esos de ahí adelante, por favor, dejaros ya de tocar. ¡Que estamos en la iglesia! ¡Qué falta de respeto! ¡El pollo, por favor! ¿Qué hace dando chapas, por favor? Esto es un cachondeo. Pero, a ver, tú, el de las gafas, el del iPhone. ¿Pero qué haces con una vela en el iPhone? Eso, por... ¡Hereje! ¡Las tecnologías fuera! Bueno, a lo que íbamos. Oscar, ya puedes desposar a tu novia. Menos mal que ya llegamos al final. Bueno, Vicky, pues espera, que solo le voy a pedir consentimiento a mis dos colegas de Café Lock que están ahí, Roberto, Frank, ¿qué tal? Os pido el consentimiento como colegas de Café Lock, que sois colegas podcasters. Ay, que me ahogo. Pero no pasa nada porque estoy acostumbrado a hablar tan rápido. Si queréis, luego me lo ponéis a la mitad de velocidad y entonces voy a velocidad normal. Vicky, recibe esta alianza. Bonita alianza, que la hemos comprado a través del iTunes Store, nos lo ha traído la gente de Mac, Maquero. En señal de mi amor y fidelidad a ti. Bueno, yo esta vez lo voy a hacer por Twitter porque Oscar está pasando de todo. A ver, @ojbaeza, recibe esta alianza. Ojbaeza, estás por ahí. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. Hostia, que me ha entrado Twitter. A ver. Ah, hombre, Zema, ¿qué tal? Ah, lo de la alianza. Sí. Espera, que también me lo pongo. Lo pongo, venga, ahí, esa alianza, venga. Vamos a grabar, Café Lock. Bueno. Pues nada, finalizada ya nuestra pequeña bromita. Solo queríamos deciros, de parte de todo el equipo de PodZap, que muchas felicidades, que lo paséis muy bien, que disfrutéis de vuestro día. Y que nada, que os vaya bonito. Besito. Adiós.